somos intransigentes, ni nos negamos a hablar, pero aceptan nuestros puntos, o no hay nada que tratar. 5 puntos, 5 son, ni uno menos, ni uno más. Si quieren me los aceptan, y si no, chirrin, chirrin. Que ser los 5 los que deben de aceptar con todas las garantías, y si no, chirrin, chirrán. 5 puntos, 5 son, ni uno menos, ni uno más. Si quieren menos aceptan, y si no, chirrin, chirrán. Es muy necesario, tanto como los demás, que se lleven sus caimanes y nos dejen descansar. 5 puntos, 5 son, ni uno menos, ni uno más. Si quieren menos aceptan, y si no, chirrin, chirrán. Con su historia de enemigos de la paz, si no quieren ser amigos, no nos vamos a quejar. 5 puntos, 5 son, ni uno menos, ni uno más. Si quieren me los aceptan, y si no, chirrin, chirrán. De los puntos no vamos a claudicar, tienen que aceptar los 5, ni uno menos, ni uno más. 5 puntos, 5 son, ni uno menos, ni uno más. Si quieren me los aceptan, y si no, chirrin, chirrán.